Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, en este momento, cuando son las 9:31 a.m. 9:31, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 7 de junio del año 2016. Si nos están escuchando dentro de estos horarios este día, quiere decir que nos están escuchando en vivo, porque también tenemos repeticiones. Entonces, para evitar que se confundan, bueno, pues si checan ustedes que nos estén escuchando hoy martes 7 de junio del 2016 a las 9:31 de la noche, quiere decir que están escuchando en vivo un programa. Con esto les quiero decir también que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, es nuestro portal de la estación de radio. Si ustedes entran ahí, van a ver un chat. Ese es nuestro chat de la estación, y en ese chat ustedes podrán exponer su caso, nos pueden platicar sus dudas, si les llegó alguna carta de algún despacho y les preocupa, o si les llegó una notificación. Bueno, todo eso y mucho más lo pueden preguntar a través de nuestro chat, para que nosotros podamos ayudarles a resolver sus dudas. También por teléfono nos pueden llamar al 7576-2140, la alada 0155. También nos pueden llamar a este programa de radio. Con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría ahorita, por favor. Si nos llaman en otras horas diferentes, cuando no hay programa en vivo, pues muchas veces, la mayoría de las veces, no vamos a poder atender esas llamadas porque no hay nadie. En esta cabina de radio solamente funciona esta línea telefónica cuando hacemos programa de radio, única y exclusivamente. Les voy a dar los horarios para que los apunten, los tengan presentes y así puedan escucharnos en vivo cuando así lo deseen. Los lunes, todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, tenemos programa en vivo. Luego, los martes, como el día de hoy, como esta noche, de 9 a 10 de la noche nos van a poder sintonizar en vivo. Los jueves tenemos horario doble, de 3 a 4 de la tarde, y después de 9 a 10 de la noche, dos programas diferentes, los dos en vivo, para que puedan participar activamente. De esta manera, pues ustedes podrán sintonizarnos en el momento que ustedes quieran exponer su caso y recibir asesoría en ese momento. Todos estos horarios que les acabo de dar son de acuerdo a la zona centro del país. Por si ustedes se encuentran, por ejemplo, en la frontera, pues ajusten sus horarios para que nos puedan escuchar y participar activamente en nuestros programas en vivo, ¿sí? Ya comienzan los saludos a través de Facebook. Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas, a la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales, por supuesto, en Twitter y en Facebook. Que nos hemos vuelto muy internacionales, ¿no? Últimamente he visto muchos saludos de Colombia, de Brasil, de Costa Rica. Digo, siempre nos escucha gente de muchos países. Normalmente cuando nosotros vemos el mapa del servidor, pues podemos ver desde qué países está conectada la mayoría de la gente, o toda la gente que nos escucha. Mejor dicho, hemos tenido escuchas hasta en China, imagínense ustedes. Es lo bonito del internet, ¿no? Que llegamos a muchísimos lugares del mundo. En Inglaterra frecuentemente, en España nos escuchan mucho, un saludo hasta allá por supuesto, en Estados Unidos. Y aquí les digo esto porque ahorita en Facebook nos están mandando saludos desde Colombia. Le mandamos saludos a ese bellísimo país hermano Colombia y a toda Centro y Sudamérica, por supuesto, a los Estados Unidos y al resto del planeta. Porque repito, es lo bonito del internet, que ustedes pueden conectarse a nuestro portal desde cualquier parte del planeta y sintonizar este programa de radio. Eso está padrísimo, ¿no? Y sin censura, y sin comerciales, y sin nada. Que luego padecemos mucho por el ancho de banda, ¿no? Que hace algunas semanas tuvimos algunos problemillas por ahí con eso. Pero parece que ya se solucionaron, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poco cómo va el programa. Parte del planeta y sintonizar este programa de radio. Eso está padrísimo, ¿no? Y sin censura, y sin comerciales. Pues parece que está bien, según yo escuché. no hay cortes, ni se está comiendo el programa, ni se atrasa, ni nada. Está perfecto. Bueno, saludos en Facebook. A ver, vamos a abrir el Messenger, porque mucha gente nos está comenzando a platicar a través del Facebook. Por ejemplo, Guadalupe Rodríguez nos dice, gracias Ángel por tu valiosa información, nos dice Guadalupe Rodríguez. No, hombre, muchísimas gracias, Guadalupe, para mí es un placer, pero recuerden que no soy yo, la información no es mía, yo nada más soy el interlocutor, yo nada más se las proporciono. Sí tengo alguna experiencia, por supuesto, pero la información realmente le pertenece a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nosotros se las compartimos a todos ustedes con muchísimo gusto. Como por ejemplo, el día de hoy salió una entrevista que me hicieron para Reforma, para el periódico Reforma, muy buena, se las recomiendo mucho. El presidente de la CONDUCEF, Mario Di Costanzo, y su servidor. Hablamos de los abusos de los despachos de cobranza, de la reforma financiera, cómo modifica ahora la ley para poder censurar y castigar a los despachos de cobranza que no hagan bien su trabajo. Hablamos de cómo denunciarlos también, por supuesto. Hablamos de todo esto. Está bien interesante la entrevista. Me gustó muchísimo. Le agradezco mucho a los reporteros de Grupo Reforma por esta oportunidad. Y les recomiendo mucho a ustedes, si tienen chance, de que la escuchen. Se va rapidísimo, dura, ¿qué serán? Unos 5 minutos la entrevista, ¿cuánto? 6:20. 6:20. Pero son muy buenos, muy valiosos. Les va a dar información bien interesante respecto a sus derechos como deudores y qué pueden hacer para que no sean violentados estos derechos por parte de los cobradores. Muy, muy buena la entrevista, ¿no? A mí me gustó. Y hace unos días estuvimos en el Universal, también en el periódico El Universal, hablando de reparadoras de crédito. ¿Funcionan las reparadoras de crédito? ¿Realmente es conveniente? Lean el artículo, está muy bueno. El problema es que, como le decíamos nosotros a los reporteros del Universal, a nosotros nos llegan muchísimas quejas, y también a la Profeco y a muchos lugares, porque luego las reparadoras de crédito, en lugar de ser una solución, se convierten en un problema para el deudor. Entonces, definitivamente, piénsenlo 10 veces, lean muy bien el contrato antes de aceptar la ayuda de una reparadora de crédito. Por favor, sí, es indispensable que lo hagan así. No, esa es sorpresa, eso no lo voy a decir todavía. Bueno, es que estamos escribiendo un libro. Ya vamos a sacar nuestro libro también, que va a hablar de varios temas interesantes. Los recomiendo mucho, ya estará publicado. Todavía falta, por eso no queríamos dar la noticia ahorita, pero bueno. Todavía falta para que salga publicado, quizás un año, por todo el protocolo que se necesita. A lo mejor antes, si sale antes, se los informaremos, pero ya estamos cocinando un librillo por ahí. Gracias por los saludos que nos envía toda la gente. En Facebook están súper activos también en nuestro chat de la estación. Si ustedes quieren recibir asesoría, pásenle al chat www.radiodd.org, radiodd.org. Por supuesto, si nos están escuchando a las 9:39, hoy 7 de junio del año 2016, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes podrán participar en nuestro chat. Vamos a asesorías ya, ¿no? Porque hay algunas preguntas en el Facebook. Ahorita les vamos a dar respuesta a todas, por supuesto. Y también en el chat ya comienzan las preguntas. Por ahí está mi productor ya conectado, Helmi. Le mando un abrazo y un saludo. Próximo 18 de junio, amigo, ya falta nada, ¿no? 11 días. En 11 días estaré por allá en Guadalajara. Nos vamos a comer, ¿eh? Nos vamos a comer. León, muy buenas noches. León, ¿cómo estás? Manolo, muy buenas noches. ¿Quieres saber qué eventualidades le cubre el estar afiliado a Defensa del Deudor? Bueno, ¿qué eventualidades cubrimos? Por ejemplo, principalmente las legales, ¿no? Que te demande el acreedor porque no le has pagado. Que presente una demanda mercantil en tu contra. Vamos a suponer que, ojalá y no ocurra, sí, pero es una suposición. Vamos a suponer que el día de mañana tocan a tu puerta y es el actuario con los abogados del banco para emplazarte y notificarte que existe una demanda en tu contra. Lo que vas a hacer en ese preciso momento, mi estimado Manolo, es llamar a nuestro número de emergencia. Junto con todo lo que te enviamos un número telefónico de emergencia que puede ser un Excel o puede ser un celular. ¿Por qué un Nextel o un celular? Porque esos números los traemos cargando todo el tiempo. Esos números operan 24 horas del día, 365 días del año. Si no lo tienes, pídelo, por favor, para que te lo proporcionemos. Bueno, vamos a suponer que ya llegaron a emplazarte. Tú llamas al número de emergencia. Nosotros nos vamos a encargar de hablar con el actuario. Vamos a parar en ese momento cualquier embargo. Aunque traigan orden de embargo, de tu casa no se llevan ni un calcetín. Eso está garantizado. En 8 años, a ninguno de nuestros afiliados, a uno solo, jamás le han embargado nada, ¿no? Se puede perfectamente parar el embargo en ese momento. Lo más que podría llegar a ocurrir es que señalen bienes, pero no se llevan nada de tu casa. Que señalan ese coche, que señalan esa computadora, pero de tu casa no se lleva nada. Bueno, ya pasó, ya se retiraron. En ese instante vemos dónde se promovió esta demanda, si se radicó en algún estado en particular, o si, como la mayoría de estos procesos judiciales, se va a desarrollar todo el asunto en la Ciudad de México. En caso de que sea en algún estado, por ejemplo, vamos a suponer que es en Monterrey, pues hasta Monterrey mandamos a nuestros abogados. Esto ya totalmente cubierto. Tú no pagas un centavo. Ellos contestan la demanda, la presentan en el juzgado correspondiente y comenzamos con tu defensa. No importa, repito, dónde sea, si es en Monterrey, si es en Yucatán, si es en Oaxaca, si es en Veracruz, donde sea. Si es en la Ciudad de México, en cualquier parte del país donde se radique la demanda, ahí te vamos a estar ayudando. Esto sin costo para ti, todo lo que cuesta esta situación, los viáticos, el avión, la transportación, etcétera, lo cubrimos nosotros. Bueno, comenzamos con tu defensa, llegamos a un acuerdo, siempre vamos a hablar contigo, te vamos a decir, a ver Manolo, te está demandando el banco X por, vamos a suponer, 100,000 pesos. Vamos a negociar que tú liquides con unos 20,000 pesos. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar esos 20,000 pesos? No, pues que me va a tomar 3 meses, 6 meses, 1 año. O ¿sabes qué? Pónmelo en mensualidades, les voy dando de a 1,000, de a 2,000 al mes. ¿Ok? Todo eso obviamente lo vamos a platicar contigo porque pues, nosotros no sabemos cómo andas económicamente. No vamos a negociar algo sin saber qué puedes ofrecer y qué puedes cumplir en realidad. Por eso vamos a platicar contigo. Ya nos dices tú bajo qué condiciones podrás liquidar esa deuda. Nosotros nos encargaremos de que sean aceptadas dichas condiciones. Se firmará un convenio judicial, el cual por eso es importante que hablemos contigo. Es importantísimo que si se firme un convenio judicial, se cumpla. ¿Sí? Por eso tiene que quedar bien claro esto de que lo que se pacte, se tiene que cumplir. Bueno, pues ya queda pactado en el juzgado. Tú con que cumplas de acuerdo a este convenio no vas a tener mayor complicación, te vamos a conseguir un muy buen descuento, las facilidades para que puedas pagar esa deuda, san, se acabó el asunto. Y aquí me estoy yendo al extremo, esto es lo peor que podría llegar a suceder. En tu caso ya como afiliado, tú ya cuentas con abogados, con representación, con todo lo necesario para que esto no escale más allá. Por eso es que se soluciona con una negociación, aunque exista ya una demanda de por medio. Pero repito, esto es lo más extremo. El 99% de las veces no vamos a llegar a juicio. El 99% de las veces lo que va a pasar es que te van a estar molestando los despachos, nosotros los vamos a ir manejando, te vamos a ir diciendo cómo le hagas para que no tengas esa presión. Mientras tanto tú ve ahorrando y en algún momento nos vas a decir, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo más o menos la cantidad para empezar a negociar esta cuenta. De inmediato nosotros nos ponemos a negociar la cuenta, te buscamos el máximo descuento posible, te vamos a formalizar todo por medio de una carta convenio y en cuanto todo esté ya bien arregladito y listo, te vamos a avisar, ¿sabes qué, Manolo? Ya está, ya puedes ir directamente a tu banco, en tu cuenta y ahí pagas tu dinero para que se liquide esa deuda. Y se acabó. Teléfono en cabina, 7576-2140, 7576-2140. Lada 0155 para servir todos ustedes, para proporcionar información y asesoría. Nada más durante los horarios de nuestros programas en vivo. Si nos llaman fuera de esos horarios, pues va a estar complicado que les contestemos. www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Nuestro programa de la estación de radio, nuestro programa, nuestra página de la estación de radio. Estoy leyendo ya. Ya nos comienzan a escuchar perfectamente. Seguimos con este programa de radio para todos ustedes. Entonces, Manolo, pues ahí está lo que te cubre. Dice, ¿quién dice? Manolo, ¿qué probabilidades tiene de que Banorte lo demande judicialmente? Tiene una deuda de 106 mil pesos al día de hoy, ya hace 5 meses que no les da ni un peso. Bueno, tu deuda es alta, ¿sí? Tu deuda es alta, entonces eso hace que tu nivel de riesgo sea alto. Recordemos que los niveles de riesgo de demanda se componen de distintos factores, que son el tipo de acreedor, el tipo de deuda, el monto adeudado y el tiempo que llevamos sin pagar. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagarle al acreedor? La combinación de factores, mi estimado Manolo, de monto adeudado y tiempo que llevamos sin pagar, ya hace que tu nivel de riesgo sea un poquito elevado. No es muy alto, pero sí, ya se encuentra un poco alto. La ventaja que tú tienes es que ya estás afiliado a nuestra organización, como yo les decía hace algunas semanas o hace unos días. La gente que está afiliada con nosotros tiene menos posibilidades de que lo demanden. ¿Por qué? Porque el acreedor ya sabe que ustedes ya cuentan con representación legal. El acreedor prefiere demandar a aquel deudor que está solito, que no tiene nadie que lo defienda. ¿Por qué? Porque lo demanda y lo hace como quiere, ¿sí? Y le embarga y le quita sus cosas y todo. Pero si el deudor ya tiene representación legal, pues dice el banco, bueno, si a este cuate lo demando, pues no lo voy a poder embargar, ya tiene abogados, nos vamos a ir a juicio y en el juicio vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué caso tiene, no? Aparte de que los bancos ya nos conocen muy bien a nosotros y saben perfectamente bien que la gente que está afiliada con nosotros es gente que les va a pagar. Para eso se afilian, para poder pagar esas deudas. Entonces ya el banco dice, bueno, pues si lo demando y vamos a negociar, pues mejor no lo demando, me ahorro el dinero de la demanda y al final me va a pagar, porque pues está con defensa del deudor. Nosotros tenemos ese compromiso, ayudarles a todos ustedes a que paguen. A nadie le vamos a ayudar a que no pague. A todos les vamos a ayudar a que paguen sus deudas. Entonces, Manolo, bueno, ya con eso el nivel de riesgo se desploma. No te puedo garantizar que no te van a demandar. ¿Por qué? Te estaría yo mintiendo. Existe esa posibilidad, por supuesto. Pero tú ya tienes representación legal. Aunque te demanden, pues vamos a negociar la deuda y san se acabó, ¿no? Así de fácil y así de sencillo, mi estimado Manolo. Freddy, muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Dice Manolo que ya fue a asesorarse personalmente y le dijimos que no contestara llamadas y que tampoco se comunique con ellos, con los acreedores. Y que mientras ahorre para poder negociar, pero le preocupa que en ese tiempo le llegue una demanda. No te preocupes por eso. Nosotros tenemos ya contemplado este asunto y por lo tanto te recomendamos eso. Si ahorita no tengas contacto con tu acreedor, ahorita aplícate en estabilizar tus finanzas y en ahorrar. Eso es lo primordial. Por eso es que nosotros no manejamos ningún tipo de plazo forzoso. Ustedes se afilian con nosotros y si ustedes leen nuestro contrato que nos permite a nosotros representarlos legalmente, no existe un plazo que diga, ustedes tienen que estar afiliados a fuerza 1 año o 2 años o lo que sea. No. Si ustedes acaban con sus deudas en 3 meses, qué bueno, fantástico, maravilloso. Porque pues entre más rápido acaben es mejor para ustedes. Más rápido se sienten libres. Y más rápido van a estar libres, por supuesto. Entonces, mi estimado Manolo, hazle caso a tu asesor. No te pongas en contacto ahorita con tu acreedor. No tiene ningún sentido. Nada más te vas a desgastar, nada más te vas a preocupar, nada más te vas a estresar. Mejor échale ganas al ahorro y déjanos a nosotros el asunto legal. Para eso te afiliaste. Mi amigo Helmi, muy buenas noches. Dice Manolo que está por enviar la documentación que le pedimos para afiliarse y estar tranquilo. Por eso sus preguntas. No, mi estimado Manolo, tú haz todas las preguntas que quieras, por supuesto. Y esto va para todos ustedes. Para eso estamos, para eso está este programa de radio, para eso está nuestro foro, para eso están nuestros teléfonos, para poder despejar todas sus dudas. En tanto al asunto de sus deudas, así como las dudas que tengan respecto a la afiliación. Entonces, pregunten 1, 2, 5, 10, 20 veces. Nosotros estamos aquí para poder resolver todas esas dudas y no se queden con las ganas. No digan, es que a lo mejor mi pregunta es muy tonta. No existen preguntas tontas. Para nosotros no existen preguntas tontas. Es mil veces mejor que ustedes queden ya totalmente tranquilos y despejados de sus dudas, aunque parezcan insignificantes. Porque eso nos ayuda a nosotros a trabajar de manera más eficaz. Entonces, ustedes tienen alguna duda, una inquietud, expónganla. Díganos, ¿sabes qué? Es que yo tengo esta duda y se las vamos a responder siempre con muchísimo gusto. Para eso estamos. Dice quién. Susana, muy buenas noches. Susana Chich, que se llevó un libro la vez pasada. Es una de nuestras ganadoras. ¿Cómo estoy? Muy bien. ¿Tú cómo estás, mi estimada Susana? quiere consultarnos acerca de su interés de borrar del buró de crédito de Bancomer liquidado con descuento en diciembre de 2011. Y ellos lo quieren borrar en diciembre de 2017, ya mandó un correo el jueves. Sí, sí, lo tengo presente, ya se envió la información, ya se presentó la reclamación, hasta donde yo sé. O se iba a mandar la información para la reclamación, pero seguramente ya está en trámite. Ahora hay que esperar, mi estimada Susana. De todas formas, voy a pedir que se ponga en contacto contigo uno de nuestros asesores para ayudarte con este trámite. Dice que no pudo conectarse, ayer no pudo conectarse al programa de radio. No, no te preocupes, no pasa nada. Estamos trabajando. Digo, como te comentaba yo en el programa pasado que pudiste escucharnos, el del jueves, es un proceso un poquito largo, no se va a resolver de inmediato. Por lo menos van a pasar 45 días antes de tener la respuesta del banco. Hay que ser pacientes nada más, un poquito pacientes. Les tengo una noticia hablando de este asunto de las reclamaciones. No sé si se acuerdan ustedes que constantemente para distintos medios de comunicación y en este programa de radio y también en nuestro foro de asesoría, hablamos mucho de los famosos préstamos milagro, de esos préstamos que se anuncian en los periódicos y en la radio y en algunos volantes, en algunos flyers, donde les ofrecen maravillas, ¿no? Préstamos altísimos, de hasta 5 millones de pesos, con mensualidades muy cómodas, con intereses bajísimos, o sea, todo fantástico, todo increíble, todo maravilloso. Sin checar buró de crédito, sin aval, pero llega la gente que necesita ese dinero y le enredan y le piden un anticipo y la gente paga el anticipo para un seguro, para agilizar el trámite o para lo que sea. Firman un contrato. Y bueno, les dicen que en determinado número de horas o de días van a tener su dinero y la gente se va. Total que pues, no cae el dinero en el tiempo prometido. Y les prometen otra fecha y llega esa fecha y tampoco. Y les prometen otra y tampoco. Total, para no hacerles el cuento largo, pues nunca les prestan el dinero y nada más les sacaron el dinero del anticipo. Y resulta ser que el contrato que firmaron estipula que todo está bien, que ustedes aceptaron presentar una solicitud de crédito a través de ellos, pero que no era seguro que se los iban a otorgar y que el dinero que pagaron era para este trámite, ¿no? Por eso pierden ese dinero. Bueno, pues ya es tan grave el problema que el día de hoy la Condusef y la Profeco, finalmente, después de mucho insistir y de mucho machetear, firmaron un convenio de ayuda donde ambas instituciones se van a apoyar para poder acabar con esta situación de los créditos milagro. ¿Por qué la Profeco con la Condusef? Porque las empresas que están ofreciendo estos créditos no son instituciones financieras. Son empresas comerciales, las cuales, pues obviamente, al ser empresas comunes y corrientes, no son reguladas por la Condusef. Aunque ofrezcan dinero prestado, como nunca prestan nada, pues no son instituciones financieras como tales. Y por lo tanto, la Condusef carece de facultades, pero todas las reclamaciones le llegan a la Condusef porque la gente se va con la finta. Piensan que la Condusef es la encargada de esta situación. Y no van a la Profeco, bueno, que es la que se encarga de regular este tipo de empresas. Bueno, pues ya finalmente firman este convenio, van a hacer sinergia. Y lo que va a ocurrir es que las reclamaciones que lleguen a la Condusef, que son muchísimas, la Condusef se va a encargar de canalizarlas con la Profeco y la Profeco ya tomará acciones en este tipo de cuestiones. Lo importante es, como siempre, que ustedes antes de firmar nada, se fijen muy bien que están firmando, lo lean detenidamente y en caso de que tengan alguna duda, no se precipiten, pidan una copia del contrato que van a firmar para que nos la manden y podamos leerla y les digamos si les conviene o no les conviene. Si no se las quieren prestar, pues salgan de ahí corriendo porque seguramente los quieren engañar y por eso no les facilitan una copia del contrato, ¿ok? Y no le crean a los promotores, porque los promotores les van a decir que todo está muy bonito, y a la hora de la hora, pues, ¿cuál, no? Manolo, que ya no ha revisado su correo electrónico, porque cada que lo hace, le preocupa ver tantas amenazas de procobranza, que si hay algún inconveniente por no revisarlo, pues no. Bueno, el único problema es que si nosotros te mandamos un correo, a lo mejor no lo lees. Crea otra cuenta de correo electrónico para nosotros. Dice Manolo que le preguntan que para afiliarse, ¿qué tipos de créditos son los que tiene? No entiende a qué nos referimos. ¿Qué tipos de créditos tienes? Son créditos automotrices, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos personales. Tus deudas son con bancos, con financieras. Tenemos que saber esto para poder saber de qué forma te vamos a ayudar. Dice Freddy, ¿qué pasa si no hay nadie en el domicilio? ¿Ellos pueden entrar a la fuerza? La primera vez no. La primera vez que van a emplazarte, ya que ha sido demandado, pues van a tocar y si no sale nadie, se van a retirar. Pero seguramente el abogado del acreedor, del que te está demandando, va a solicitar que en la próxima visita se presente la fuerza pública para poder entrar por la fuerza al domicilio. Entonces, muy importante que si ustedes no están, lo que va a hacer el actuario es que les va a dejar dentro de su domicilio o en alguna de las paredes pegada una notificación de que se presentó, pero que no los encontró. Y les estará informando qué día va a estar ahí el actuario nuevamente para que ustedes puedan ser notificados. Recuerden que es su derecho. No le tengan miedo a la notificación. Si están afiliados con nosotros, no se preocupen, no pasa nada. Si no están afiliados, háganlo. Para que si llegan a emplazarlos, no se embargue nada. Solamente se les notifique de la demanda como es su derecho y se puedan defender. Nuestros abogados encantados de la vida les echan la mano con eso para que se pueda llegar a un acuerdo. Dice Manolo que de hecho está tramitando la afiliación, pero está esperando que le den los últimos puntos para depositar la afiliación. Claro que sí, Manolo, aquí estamos a tus órdenes. Dice Manolo que si le podríamos ayudar a aclarar ese proceso de afiliación, porque ya está en eso. Bueno, pues ya espero haber aclarado tus dudas. Si tienes más, aquí te las despejamos. Rojo dice que buenas noches, que si puede afiliar su deuda con Banco Inbursa, que le dieron en Telmex. Claro que sí, mi estimado Rojo, sin problema. Dice Johnny, si dejo de tener contacto con mi acreedor, ¿no pensará que ya no quiero pagarle y entonces procederá la demanda? Gracias. No, porque nosotros vamos a estar en contacto con tu acreedor en tu representación. Ya nosotros le vamos a avisar al área jurídica del banco, por ejemplo, que tú ya estás afiliado con nosotros y que pues, tú les vas a pagar en cuanto puedas. Obviamente eso a los despachos de cobranza no les interesa, por eso son tan insistentes. Ellos buscan su comisión a como dé lugar. Ya no les contestes. A ellos, ya, en realidad nos vale si le contestas o no a los despachos porque ellos no importan. Lo importante es que tú estés tranquilo. El que tú hables con un cobrador te va a estresar, te va a preocupar, te va a hacer enojar. Y eso no lo queremos nosotros. Nosotros lo que queremos es que tú estés en paz. ¿Por qué? Porque una persona que está tranquila, que no está estresada, más fácilmente se puede preocupar por lo que realmente vale la pena para ocuparse y resolverlo. En este caso es que pues, estabilices tus finanzas, en caso de ser necesario que consigas una fuente nueva de ingresos. O sea, todo eso que realmente es importante. No queremos que te desgastes peleando con cobradores. Por eso es que el consejo es no les contestes. Tú ya como afiliado nuestro no tienes por qué estar lidiando con los cobradores. Ya nos dejas esa chamba a nosotros. Para eso nosotros les damos un número telefónico específico para que le contesten una sola vez a los cobradores, les digan, mira, ya no te voy a atender por aquí, ahora te voy a atender por este otro número, y les cuelgues, y ya no les contestes. Y ya así nosotros vamos a ir contestando esas llamadas, vamos a ir manejando a estos cobradores, nosotros somos expertos en la materia, y tú, tranquilo, y echándole ganas para estabilizar tus finanzas, empezar a ahorrar y negociar, que al final del día es lo que quiere tu acreedor, que le pagues, ¿no? Entonces no tiene sentido que te desgastes con cobradores. Por eso el consejo. Yo sé que les preocupa. Dicen, chin, pero si ya no le contesto, va a pensar que no le quiero pagar. No, no, no. Tú precisamente para eso te afiliaste, para pagarles. Así como el banco contrata cobradores para cobrarles, tú nos contrataste a nosotros para ayudarte a la gestión de la negociación y liquidación de tus deudas. Entonces tú déjanos esa chamba a nosotros. El banco no quiere tener que estar cobrándole a la gente, contrata a los cobradores. Tú no quieres estar lidiando con cobradores, por eso estamos nosotros. Así de fácil. Dice, ¿quién? Manolo, que espera que quede en esta semana, solo está esperando que le digamos dónde depositar. Claro que sí, mi estimado Manolo. Mira, si quieres, mándanos un correo a contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X.org. Contacto arroba DDDMX.org, ahorita te lo apuntamos en el chat de todas formas y con todo el gusto del mundo te echamos la mano con esa información. Dice Rojo que ya no les pudo pagar a los de Inbursa, que lleva 4 meses de adeudo, con todo gusto lo afiliamos. Dice Manolo que nos agradece infinitamente por toda la asesoría y ayuda que proporcionamos y muchas felicidades por todos los programas. Muchas gracias, mi estimado Manolo. Para nosotros es un placer el poder despejar sus dudas y que ustedes se vayan a dormir más tranquilos, más relajados. Dice quién, Rojo, que ya le cortaron su línea de teléfono. Bueno, pues ya te la cortaron, vamos a negociar, ¿no? Susana, muchas gracias y también por los lindos regalos, nos manda bendiciones. Hombre, un placer y qué padre también que podamos darles regalitos de vez en cuando. que le sirven, ¿no? Que le son útiles. Dice Susana que ella fue víctima de los créditos milagro, que si podrá reportarlo en Conducef, pero fue en 2008. Ya no, Susana. No, hombre, esos cuates ya ni están, ya ni existen, ¿no? ¿Dónde estaban? Ya está cañón. No, no, por favor, no caigan en esas estafas, se lo suplico. Dice Rojo que les debe 40 mil pesos, que le sugerimos que te afilies y nos dejes negociar la deuda y tú tranquilo y ellos nerviosos. Así de fácil. Freddy, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Manolo dice que no, que sus dudas se las aclaramos, quiere acelerar el proceso de afiliación. Claro que sí, mi estimado Manolo, con todo el gusto. David tiene unas tarjetas ya bastante vencidas, le han ofrecido una quita, pero aún no tiene para pagar, todavía no tiene trabajo. Y no ha podido dar los pagos que le solicitan. De mi estimado David, habría que saber cuánto tiempo lleva sin pagar, de qué tipo de bancos estamos hablando o tiendas comerciales, el monto adeudado para poder más o menos sacar tu nivel de riesgo de demanda y de esta forma podamos ayudarte de mejor manera. Pero este programa ya llegó a su fin. A nuestros amigos en Facebook, muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que les guste el programa. Muchas gracias por sus bendiciones. Van de regreso, por supuesto. A mis amigos en el chat de la estación también les mando un gran saludo y un abrazo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les deseo la mejor de las noches. Pásenla muy a gusto. Y recuerden que tenemos una cita. Una cita el próximo jueves. Jueves, ¿qué vamos a estar el jueves? 8, 9, 9 de junio ya. Jueves 9 de junio. De 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y a todas las personas que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias. Y por aquí nos escucharemos y nos leeremos el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Hasta muy pronto.